marido. Allá en el camino real hay un hombre aparecido. En la montaña de las flores hay un hombre aparecido. Allá en el camino real hay un hombre aparecido. Con sus ojitos relumbrantes que parecen dos brillantes. Allá en el camino real hay un hombre parecido. Allá en la cima de un cerrito está cantando el pobrecito.